Si el ser consecuente es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta al poder. Pero nosotros no queremos ir para allá. No nos interesa. En esos parámetros preferimos fracasar que triunfar.